You better run, run from them. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Young boy. Arratsalde on desde Irola Irratia. Es un placer volver a los micrófonos de aquí, de Irola, después del verano, y presentaros la nueva temporada de Sonoras Bandas. Este curso se crea aquí cada dos viernes a las 7:30 para poneros la mejor música de las mejores películas hechas y por hacer. Hoy traigo una especie de programa doble, en el que empezaremos con la banda sonora de la película Boyhood y después os pondré un programa que grabé en verano con mi amiga Anne Gabilondo, un programa en el que Anne nos trajo la maravillosa banda sonora de la película Billy Elliot. Antes de empezar, quiero recordaros que en el 2017, el año que viene, Irola cumplirá 30 años en las ondas. Y para celebrar este grandioso evento, haremos muchas cosas. Iremos informándoos de todas ellas. Podéis estar al tanto de todo lo que pasa en la radio a través de su web, www.sindominio.es/Irola. Y ahora sí, vamos con la música de Boyhood. Boyhood es un asombroso trabajo cinematográfico. Es una película rodada a lo largo de 12 años que recorre la vida de Mason, interpretado por L.R. Coltrane, desde los 6 años hasta los 18. El escritor y director de este metraje es Richard Linklater y junto con L.R. completan el reparto Patricia Arquette, Ethan Hawke y Lorelei Linklater, entre muchos otros. Hemos empezado escuchando a The Black Keys y estos últimos han sido Arcade Fire. Seguimos ahora con la canción Crazy de Gnarls Barkley. Just knew too much. La película Boyhood, de la que hoy traemos la banda sonora, es al mismo tiempo humilde y asombrosa. Vemos en ella algo tan cotidiano y a la vez extraordinario como el paso del tiempo. Es muy mágico ver en la gran pantalla de manera tan real la vida de una persona. Estos han sido The Hives interpretando Hate to Say I Told You So, y ahora vamos a seguir con el grupo Vampire Weekend y su canción One. but she's too cute to even ask. La película fue nominada a 5 premios Oscar, de los cuales solo ganó uno, el que recibió Patricia Arquette a Mejor Actriz de Reparto. Un muy merecido galardón por la maravillosa actuación de la actriz, que interpreta a la madre de Mason durante todo este tiempo. To the creature's gate, in the the hubbub where the pitiful congregate. I thought there was an open I could not hear, so I floated to the whisper up against my ear. Afterwards I found my face in the trash. Really at the core of it, it wasn't so bad. Never leave your mother's womb unless you wanna see how hard a broken heart can swoon. Unless you wanna see how hard a broken heart can swoon. Esto ha sido Summer Noon del grupo Tweedy y pasamos ahora a la canción Yellow de la banda Coldplay. Shine for you. at the stars, look how they shine for you, and all the things that you do. Bueno, terminamos ya con la banda sonora de Boyhood y os dejo con el programa que grabamos en verano Anne y yo, con la música de Billy Elliot. Para acabar con Boyhood, os pongo la canción Hero, del grupo Family of the Year, un precioso tema que encaja a la perfección con el mensaje y el tono de la película y que consigue una atmósfera aún más envolvente. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. Like everyone else. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Bueno, arratsaldeon un viernes más desde Irola Irratia. Gaur, izango da saio berezia, etorri da lagun bat, berak aukeratutako pelikula baten banda sonora jartzera. Así que, bueno, bera hasiko da saltzen. Kaixo, Ane? Aupa mundu guztiari, eta ni dakarten pelikula deitzen da Billy Elliot. Ba, nik uste dut guztion infantzian jarri diguten eta ikusti egun pelikula dala. Eta apur bat pelikula hau kokatzeko, mutiko baten historia narratzen dau. 80garren hamarkada inguruan Inglaterran, ba mutiko baten afizinuek doiezela bideratute gehiago dantzaren mundura, boxeora eta gizoneskoen mundu bortitz eta horretara baino, orduan azaleratzen da, ba, mutiko baten ametz horren bidean pasetan dien gauzak. Eta, bueno, intzipiniko zugu trailerra, pelikulana, apur bat, bueno, entzuteko da kokatzeko pelikula. Now give it all you got. Round one. Well, don't you stand there, Elliot. Inside every one of us is a special talent waiting to come out. The trick is finding it. Bali. I used to go to Bali. See? Lads do football or boxing or wrestling. Not Bali. I love to boogie. Yes, I love to boogie on a Saturday night. I've been thinking of the Royal Bally School. Aren't you a bit old, miss? Not me, you. The Royal Bally? Have you any idea what we're going through? To my son Billy, I almost seem like a distant memory to you. And I will have missed seeing you grow, missed you crying, laughing. Always be yourself. I love you forever. Mum. This fall. Genius, for all we know. Let's give the boy a chance. The producers of Four Weddings and a Funeral, Elizabeth, and Notting Hill. Go, Billy! Invite you to experience the triumph of a dream that changed everyone it touched. Dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strength to dance so late. Is it strength to dance so late? I dance myself into the tune. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What Honek, emoten dau zabaltzen da batea hausnarketa asko iteko, gainera hildo desberdinetakoak. Eta horien artean, niri batek deitu oste gian atentzino edo gehien guztaiatena bat izen da, dana batzuetan, ze zaila dan establezidute dauen horren aurka egitea, ez? Zu handik esperotan hori apurtzea eta esatea ba ez. Nik ez dut hori nahi, nik enkambio nahi dutein beste hau. Eta mundu guztian begirada peien, begirada olako apur bat deskonozido edo batzutan maltzur peien, esan biosunien, hausarta izan da esan, ez nik ez dut nahi hori, nik beste hau nahi dut. Eta ez da nik handik espero, baina hori ingo dut. Eta pelikula honek apur bat hori azaleratzen dau. Mutiko baten nahia esatiena nik baleta ingo dut, eta ez dut boksioa ingo. Eta baleta ingo dut guztiaren gainetik. Eta bueno, izten dut zuet urrengo kantarekin, deitzen dara Banga Gong, Get It On, T-Rex taldearena, eta ba, disfrutatu. Thank you. última pregunta, Billy. ¿Puedes explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas? No sé. Me siento muy bien. Al principio estoy agotado, pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo. Y es como si desapareciera. Como si desapareciera. Y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro. Y me veo volando como un pájaro. Siento como electricidad. Sí. Como electricidad. Que tengas un buen viaje de vuelta. Señor Elliot, suerte con la huelga. Bueno, ba, Billy bizi da herri batean, mineroen herri batean, eta momentu horretan aurkitzen dira mineroak greban. Eta aurreko kanta hau, jartzen da pelikulan greba egiten ari diren bitartean, ba, poliziak datozenien eta saiatzen direnien, ba, golpes eta indarrez, ba, huelgan dauzun horiek ba, atxilotzen, eta bitartean, Dabil Tony, dala Billyren anaia, polizien gandik eskapatzen, etxerik etxe, korrika baten, eta Billy, mutiko gazte badala, tondino oso ondo ez dakizela zer da bien pasetan, Dabil bere anaia biztaz jarraitu nahirik, teiatura dantzan eta saltoka eta bueno, guzti hau pasatzen da kanta honen sonora azpian. Eta orduan, ba, bueno, nik onartzen dut, kanta honekin dutela dantza pilo bat, nik eta nire lagun Urik, asko, eta orduan kanta honek badeko importantzia berezi ban niretzako. Eta ba, aurrera. I love to boogie.

Bueno, azken kanta honekin agurtzen az, Marta, eskerrik asko gonbidatzearen irratira, oso ondo pasau dut eta aurrengo baterako ba deitu, nahi dozu nien, torriko naz, eta aurrego kanta honekin iztatzuet. Bale, ba, eskerrik asko etortzeagatik gane, oso, oso politak dira aukeratu dituzun kantak eta aukeratu duzun pelikula, eta pelikula horri buruz esan duzuna, oso ados nago esan duzunarekin. Eta, bueno, ez ebiz gehiago, azkenengo kanta hau da Children of the Revolution, T-Rex taldearena, eta honekin bukatzen dugu gaurko saioa. Urrengo ostiralera arte, con más bandas sonoras y más sonoras bandas. Good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now, now, now. Yeah!